la tarde. La tertulia. Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulianos todos, buenas tardes. Buenas. Muy buenas. Vamos a ver de entrada una cuestión, señores, una cuestión de orden. Habida cuenta de que don Carlos está en Berlín, don Luis en Zaragoza y el señor Vizcaíno Casas en Barcelona, vamos a ver si somos capaces. ¿Es que nosotros no estamos? ¿A qué se debe esa risa? Vamos a intentar. El follón que se va a armar, don Luis. Pero eso, vamos a ver si damos, aunque solo sea por una vez, la talla. Yo voy a colaborar, vamos. Va a usted a colaborar, porque sabe lo que es. Oiga, juez. Ya empezamos. Juez, ¿por qué no nos da un número y usted dice que hable el 1, el 3, el 5? Mire, don Carlos, si es cuestión, es mucho más fácil que todo eso, es cuestión de sentido común. ¿Sabe? Cuando está hablando otro, pues no habla uno encima. Nada más, así bueno, es fácil. Entonces, don Luis, ¿qué le parece si hablamos usted y yo? Yo hablo debajo. Hablo debajo. O sea, es tan facilito como eso. Cuando esté hablando uno, pues no habla otro. Pero ¿de acuerdo? Tiene más gracia cuando está hablando alguien que habla otro. Claro, sí, sobre todo porque se escucha muy bien y se siente. Se cae el teutón. Claro. Bueno, vamos a ver. Mire usted qué noticia. Esta noticia, de verdad, yo sé que a más de uno le va a encantar. Dice, se prohíbe la entrada de niños a un restaurante porque molestan. Dice, los propietarios de un restaurante de la localidad malagueña de Alaurín el Grande prohíben la entrada a niños pequeños en su local porque molestan a la clientela. El dueño del establecimiento, de nacionalidad alemana, afirma que el cartel con la prohibición lleva 22 años en la puerta de sus restaurantes y que sus clientes conocen la medida. Oye, pues yo le voy a decir una cosa. Evidentemente no se puede ni se debe hacer esto, pero tiene razón el alemán. Un momento. Sí. Al que tiene que prohibirle la entrada es al papá y a la mamá que permiten que su niño moleste. Bueno, vamos a ver. Don Carlos está en Alemania, luego es el más apto para opinar sobre la decisión de un alemán. Muchas gracias, don Fernando. Claro. Pero la culpa la tienen los papás. No, pero ahora, vamos a ver. Independientemente de la medida en cuestión, hay una. Supongo que todos ustedes habrán sido testigos y sufridores, en más de una ocasión, como digo, de esas familias que van con tres o cuatro niños, incluido uno de pecho, que empieza a llorar el niño, empiezan a correr los otros por encima y debajo y alrededor de las mesas, y no hay quien esté tranquilo ni cinco minutos. No, Miguel Ángel, la Constitución está por encima. Ahí. Y la Constitución no se puede discriminar. ¿Y la Constitución dice que tienen que entrar los niños en los restaurantes? La Constitución dice que no se puede discriminar a nadie por razón de su sexo, ni edad, ni religión. Exacto. Ni en los restaurantes siquiera. Ni en los restaurantes siquiera. Exacto. Pues, don Luis, pues el que no sepa castellano en Cataluña no puede trabajar en la administración. Bueno, eso no tiene que ver con esto. ¿Por qué? Don Fernando, ¿verdad que sí tiene que ver la Constitución? No, no tiene nada que ver. Don Fernando, ¿verdad que sí? La Constitución es como el Quijote, que todos hablan de ella, pero que nadie la ha leído. Eso me parecía, don Fernando. Pero el niño tiene la culpa el papá y la mamá. Bueno, pero si el papá y la mamá no tienen servicio un domingo, por ejemplo, tienen que ir a comer con sus niños. Pero eso parece... No, pero que hayan educado al niño. Don Miguel Ángel, yo siempre he viajado con mi niña. Tiene 30 años. Pero alguna vez fue pequeña. De pequeña y bajaba con ella. Imagínese que llego a un sitio, entro a comer en un sitio y viene un señor y me dice, niños no, oiga usted. ¿Sí, quién es para decirme? Yo me peleo con él y llamo al gobernador civil. Yo siempre he ido con mi hijo desde muy pequeño y que me hubieran dicho a mí algo de eso, que se acuerdan. Pero sí está claro que no se puede, que es intolerable e inadmisible el asunto. Pero es que lo que había que hacer... ¿Cómo se llama ese individuo? Mire usted, don Miguel Ángel, le voy a decir una cosa. En la mayoría de los restaurantes que yo conozco, el que más molesta es el cocinero. ¿Por qué? Pues porque maltrata a la gente. Ah, porque les da mal de comer. Don Alfonso, ¿y qué me dice usted de ese camarero que no se ha lavado y debido a las carreras que se lleva huele a sudor que apesta? O echa gotas de sudor, que también se da el caso. Bueno, hombre, están ustedes muy gráficos. Dice, camarero, dígale usted al cocinero que se meta esta paella en el culo. Dice, por mí encantado, caballero, pero tendrá usted que esperar bastante porque se tiene que meter. Unos calamares a la romana de la mesa 22. Unos pimientos de piquillo de la mesa 3. Un conejo al chilindrón de la mesa 14. Y unos boquerones en vinagre de la mesa 3. Y después va lo suyo. Sí, claro. Bueno, estoy tomando chocolate que me ha regalado don Antonio Ejido. Ah, muy bien. Pues ha regalado chocolate de Albacete. Muy bien. Bueno, que es superior, Lo normal estando en Zaragoza, don Carlos, ¿no, Luis? Lenguas de gato. ¿Y se va usted a tomar chocolate de Albacete a Zaragoza? Me lo estoy tomando para envidia de ciertas criaturas. Exacto. Pues yo, don Luis, me voy a tomar una Felestrodel. Ah, hombre, ¿dónde? Ah. En la Kurfürstendamm. Naturalmente. ¿No habrá niños? Me tienes sin cuidado. ¿Sabe usted va lo suyo? Que no, que digo que... Pero vamos, de verdad, la noticia es indignante. Y hay que saber el nombre de ese nazi. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ir... ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos ir en caravana y quemar el restaurante. Alquilar niños maleducados y ir todos a comer con los niños. Llevarle a comer a un colegio. Si los niños maleducados no hay que alquilarlos, te los dejan enseguida. El que está bien es este también. Dice, venden parcelas en la luna con terrenos para labrar. Y habrá idiotas que la compren. Oiga, perdone usted. Eso no será los de UGT. Perdone usted. La luna tiene... Muy agudo. La luna tiene propietario. Sí. Hay un señor que patentó la luna. Sí, sí, sí. Y la tiene propietario. Y bueno, ¿pero para qué? Ah, pues mañana. ¿Qué sabe usted si mañana se puede poner un disco paz en la luna? La luna es una mierda. La luna ha dado muy pocos resultados. Nada. No ha servido para vendérsela a los japoneses. Es un sitio, es más aburrido. Sí. Uy. Ya se dice, eres más aburrido que la luna, claro. De todas maneras, es mucho más aburrido Saturno, ¿eh? Saturno ya es una... No, yo no estoy de acuerdo, don Alfonso, porque tiene los anillitos. A las personas aburridas y gafes se les llama saturnianos. Saturnianos, claro. Y a los divertidos se les llama jupiterinos. Pero en cambio Venus tiene que ser inolvidable. Venusianos, sí. Venus, imagínese usted de lo que debe ser Venus. ¿Se sube usted al monte? Eso sí. ¿Usted se acuerda todavía, don Fernando? Bueno, por lecturas. Ah. Ya, por referencias. Es usted un ordinario, don Carlos. Ya, es que la distancia le... Dicen que la distancia es el olvido. Sí, eso lo cantaba Lucho Gatica. Y muy bien, por cierto, la voz de humo. No sé por qué tengo la impresión, don Fernando, que está usted aprovechando mi ausencia para fumarse un buen puro. Ahí estoy, sí, señor. Aquí no tengo restricciones ilegales. Está usted hinchando a fumar. Pues sí, señor. Me estoy fumando un puro en homenaje a don Miguel Ángel. Oiga, don Fernando, que hablando de Venus... Estoy yo pensando, es que el otro día estábamos hablando de nombres que se pueden poner. Y yo no conozco a ninguna chica que se llame Venus. Pues se le podía poner ahora, con la nueva ley esta tan graciosa que han hecho los socialistas, le puse poner Venus. El problema es cómo te salga fea la niña, ¿eh? Y un amigo, puede ser mucha risa. Un amigo mío que es muy socialista le va a poner a una hija suya Moncloa. Bueno, se le pone a partir de los 18 años. Mientras que no le ponga Indalecio. Sí, está bien. Por lo demás. Bueno. Moncloa, bueno, pues mire usted, tiene su puntito. Bueno, no. Vamos a hacer una pausa, son las 4:40. Viva la tarde, Miguel Ángel García Juez, Antena 3. Sí, primero juerga, música, copas, luego al coche y después... La fiesta continúa. El coche sin gasolina no anda. Con alcohol, ni lo arranques. Mide el riesgo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. Siga con Antena 3 el gran festival de cine de Berlín con Carlos Tumares. Todos los días en Polvo de Estrellas a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Festival de cine de Berlín en Antena 3. Con la colaboración de Páginas Amarillas. Maldito seas, confiesa de una vez. ¿Dónde está el oro? En las Páginas Amarillas encontrarás joyerías, relojerías, grandes almacenes, tiendas de regalo, bancos, cajas de ahorros, lo que haga falta. Esto es el fin, forastero. Páginas Amarillas, soluciones de principio a fin. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Bueno, pues a ver qué les parece esta noticia. Dice que la dirección del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados ha dirigido una carta a sus diputados en la que les comunica que ya no recibirán telegramas de preaviso para acudir a comisiones y plenos del Congreso, dado que se considera que todos los lunes habrá reuniones de la permanente y los martes plenos de la Cámara. Varios diputados comentaron con ironía al periódico que publica esta noticia, que es Diario 16, que la carta de la dirección socialista que va firmada por el secretario general equivale a una movilización general de forma permanente de los diputados socialistas. Bueno, pues a mí me parece muy bien. Vamos, me parece innecesario recordar a un padre de la patria que debe ir. Un trabajador le recuerda que tiene que ir todos los días al trabajo. Es como si usted, señor juez, nos tiene que mandar un telegrama para que vengamos a esto. Alguna vez ha ocurrido, ¿eh? Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Ya. No, lo que ocurre es que, de verdad, a unos señores que se supone que son muy responsables... Se supone. Tenerles que recordar sus obligaciones no deja de ser un poco desagradable. Era preceptivo avisar en cada pleno, ¿sabe? Ya. Pero bueno, se supone... Eso es lo que han hecho es cambiar la... Que una vez dicho, señores, que al margen de que, como usted sabe muy bien, don Luis, singularmente en la situación actual del Grupo Socialista, que no tiene mayoría absoluta en el hemiciclo, pues es más que interesante recordarle a sus señorías que no falten a las votaciones. Claro, podrían perder alguna votación. La mayoría son unos vagos. Y de hecho las han perdido, ¿eh? Don Fernando aprovecha siempre para meter el cuchillo insidioso. Perdóneme. En la política yo tengo que salir en defensa de las instituciones. Ya, como siempre. Pero muy bien. Y pedirle a usted que rectifique sus palabras. No rectifico, los señores diputados son unos vagos. Siéntele en el campo del honor, don Luis. Excepto uno que conoce, porque uno que le dio un día una naranja, ese no le considera un vago. No, es muy trabajador. Es el señor Lizondo. Y a él no le gusta. Oiga, no, perdón, de buena voluntad. No le dio una naranja, le dio un cesto de naranjas. Un cesto de naranjas y entonces ya se ha ablandado. Pero mientras, para convertir a don Fernando hay que darle manzanas, naranjas, pasteles y cosas. Mire, lo que no puede ser es que, como ha pasado ya, voten con los pies. Bueno, mire qué bonito también esto, ya que estamos hablando del Congreso. Dice que una errata en el orden del día del Pleno del Congreso... Eso es muy bonito. ...levantó ayer cierta expectación. La diputada socialista Ana Valletbó preguntaba a la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, según el texto impreso por el Congreso. ¿En qué consiste el pacto sexual frente a la crisis que propone la directiva del Instituto de la Mujer? Y dice que al comenzar a hablar la diputada aclaró que donde figuraba pacto sexual... debería de leerse pacto social. ¿En qué estaría pensando el que lo escribió? No, yo creo que lo hizo aposta porque se trataba de una medida para nivelar la actividad de las mujeres y de los hombres como diputados en el Congreso. Y entonces, ¿la actividad qué actividad? Hombre, la actividad parlamentaria. Ah. Entonces, don Fernando, ¿eso es un trabajo? No lo sé. Don Fernando, no se pase usted. No, lo que pasa es que con esto del pacto sexual... Quizá querían decir que muchas veces, y con perdón, los pactos se hacen por cojones. Bueno, ¡Qué derivada, don Fernando! Bueno. Oiga, don Carlos. ¿Qué? Que se confirma lo de su amigo el señor Roldán, ¿eh? ¿Que es multimillonario? No, que dice que todas las obras... Es que tiene mucho arte esto, ¿eh? Todas las obras de los cuarteles construidos por este señor... desde 1991 fueron adjudicadas a dedo, o sea, digital. Hombre, hizo bien amigos, ¿no? O sea, casi 40.000 millones de pesetas en la realización de 309 proyectos a dedo. ¿Qué le parece? Pero ustedes han dado por menos cuenta, van a la cárcel. Ustedes han dado cuenta que todavía no hay ni siquiera un procesamiento contra el señor Roldán. Ni lo va a ver. Es una cosa que para procesar a una persona basta con que haya indicios racionales de criminalidad. Si después no se confirma, se le absuelve y santa pascua. Eso sí que hay que criticarlo y estoy de acuerdo con usted. Pero hombre, menos mal, don Luis está de acuerdo conmigo, albricias. Sino que es coherente con lo que he dicho siempre. Sí, claro, salen las cuentas. Claro, salen las cuentas. Es muy sencillo como esto. A los que actúan mal, pero no generalizar a todos, porque eso es falso. De acuerdo. Lo que pasa es que son casi todos. Usted coge y hace una operación tan sencilla como esto. ¿Cuánto dinero ha ganado este señor en los últimos 10 años? Lo suma y dice, ¿cuánto tiene en el patrimonio? Y dice, no salen las cuentas. No sale. Porque falta un churumbel. Cuénteme cómo lo ha hecho, para que lo hagamos los demás. No, pero digo, es que son indicios racionales. Después a lo mejor resulta que lo justifica y no pasa nada. Pero que en principio, claro, hay que procesarle. Hay que investigar. Y el ministro el otro día creo que dijo que se iba a investigar. Sí, pero no es investigar, es procesar. Procesar, claro. Todo es más como tarde mucho. Lo que pasa es que hay gente que es muy ahorrativa. Eso sí. Exacto. Tacita. Parece que no. Uno gana 40 y tiene 400. Claro. Tacita. Y lo ves que a lo mejor también es un poco chorizo, pero bueno. O sea, que usted cree que tacita y siendo un poco chorizo se hace un porvenir. Ay, sí, ya estamos más de acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Qué golpada. Oiga, ¿y a la del boletín oficial del Estado le han hecho algo? Sí, nada, sí, sí, sí, sí. No, mira, eso no es cierto. Estuvo, hasta dos días estuvo en la cárcel. Don Luis, eso no es cierto. Está procesada, eso no es cierto. A la que no han hecho nada es a doña Aida. ¿A poco? No, esa no han hecho nada. Y después del incendio del liceo, menos, pues claro, con lo del el liceo incendiado, ¿cómo se va a hacer nada ahí? Oiga, esto es un paraíso penal. Pues sí. Mire, vamos a ver si don Fernando, ilustre jurista, nos aclara esto. Dice, la Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto penas en mínimo grado al autor de dos delitos de corrupción de menores y uno de abusos deshonestos, al considerar que los hechos, dice textualmente la sentencia, pese a su gravedad, no han afectado al desarrollo psicosexual de los tres niños que fueron objeto de los delitos. Y dice que la sentencia hecha pública ayer condena a 6 años, 8 meses de prisión, 2 años y 4 meses por cada delito de corrupción y 1 año y 6 meses por el de abusos, a un tal Miguel H.G., que no entiendo por qué no ponen el nombre completo, ya, por sendos delitos cometidos contra 3 niños de 12, 9 y 8 años. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? A mí que, principio... que no les dejaron entrar en el restaurante. Dice que el condenado mostraba revistas pornográficas, se masturbaba o lograba para que ellos lo hicieran. Pero de todo lo que sea atentar contra la inocencia de los niños, a mí me parece eso monstruoso. Es una barbaridad, hombre. Monstruoso. Esto merece la máxima pena. Bueno, pero claro, es que es lo que no se entiende, ¿no? Dice no, que yo con una tijera cortaba ciertas partes. Dice que pese a su gravedad, dice la sentencia, no han afectado al desarrollo psicosexual de los tres niños que fueron objeto de los delitos. Pero ¿cómo se sabe que lo han afectado? Para no empezar. No lo sé. O sea, ¿quién puede decir que no ha sido afectado pero un niño que, con esta bestialidad? Y una cosa, don Fernando, ¿por qué, por ejemplo, esto es un delito, naturalmente? Hombre, por supuesto. Entonces, ¿por qué ponen Miguel H.G.? Pues no lo entiendo, no lo entiendo, porque además ese señor es mayor de edad. Claro. O sea, que normalmente se ponía las iniciales cuando eran menores de edad, pero un señor mayor de edad no hay por qué no sacarle a la pública. Ese señor es un hijo puta. Pues sí, pues sí. Pero bueno... nada, me encanta. Bueno, hay otra cosa también, esto de la fiscal... que reduce la petición de pena en el caso del mendigo muerto a patadas en Bilbao, sí, que sí, tampoco sí. Es manco. Que tampoco es manco, sí, sí. Uh-huh. Dice que se hubiera podido defender o escaparse. Pero si el pobre hombre estaba dormido en el suelo y hecho polvo, y le dan patadas, y vuelven, y cuando ven que sigue medio gaga, le siguen dando patadas. Sí, pero sí, ¿cómo sí. Dice que él podía defenderse? Hombre, por Dios, por Dios. Con la otra pierna. Bueno. Y dice ¿no? que el Ministerio Público apreció... abuso de autoridad en vez de alevosía. Abuso de autoridad, no sé, ¿por qué? No había abuso de autoridad ahí porque no eran, exacto, no eran funcionarios. ¿Dónde está el abuso de autoridad? La alevosía parece clara. Yo les confieso que cada vez entiendo menos de derecho. Reconozco mi incapacidad para entender la interpretación que se da a las leyes hoy en pero muchos mire, casos. Pero mire, don Fernando, el problema es más grave de lo que usted acaba de decir. En cualquier empresa, cuando alguien mete la pata, le echan a un fiscal en la vida. Y como ser humano puede meter general. La pata. Ya. Igual que la puede meter el señor juez o yo mismo incluso. Bueno, usted es más difícil, ¿verdad? Sí, pero la puedo meter y me pueden largar a la fiscal o al fiscal. Si mete la pata, que como ser humano lo puede hacer, no le echa a nadie. Es un puesto para toda la vida. Pero no, tiene también una responsabilidad eso, por eso, claro, ¿no? Ya, pero, don Fernando, pero sabe usted todo luego, el colegio de abogados, de fiscales, cualquiera dice algo. Vamos, como critique, va usted a la cárcel, digo yo. Oiga, qué bien se oye Berlín, ¿eh? No, sí. Oh, maravilla. ¿Ya le han entrado la ropa, don Carlos? No, todavía no, pero hace un momento, la trajeron hace un momento. ¿Le han planchado el smoking? No. ¿Se oye bien? Oye, pero gracias vamos. A Telefónica. En Berlín planchan muy bien, ¿verdad? Sí. A mí nunca me han planchado. Oígame, don Carlos. Mejor en Bremen, pero vamos, en Berlín también. Don Carlos, ¿cuáles son las... Bremen lleva fama de planchar bien. Sí, ¿cuáles son Bremen hay muy buenas planchadoras. Don Carlos, ¿cuáles son las posibilidades de la Belle Époque? Pues mire, sinceramente, yo creo que muy poquitas por una razón muy sencilla. Porque han nominado a todas las películas asiáticas habidas y por haber. 3 películas asiáticas. Ah. Ahí hay un mercado inexplorado para la industria americana, que es China continental, que tienen que premiar. Pues siempre se impondrá lo político a lo artístico. Mire, una película es de China continental, la otra de Taiwán, para que estar con las dos, y la tercera de Vietnam, por aquello de que estuvieron allí... Claro, con su título, usted mismo si tiene posibilidades. Está muy bien visto eso, don Carlos, ¿eh? Sí. Usted se va a ver una película vietnamita con subtítulos en alemán. Ya, claro. Sí. Pero luego me la cuenta la noche. Pero, don Alfonso, mucho más complicado, y con traducción simultánea al castellano. ¿Así? ¿Ah, sí. Bueno, eso ya es... No, pero usted sabe, oiga, de verdad, don Alfonso, usted sabe lo horroroso que es ver una película con cualquier subtítulo, aunque usted no entienda el idioma, no puede evitar intentar leerlo. Claro, claro, claro. Es horrible estar leyendo una cosa en alemán. Ya vol. No, con esas H's y esas F's. Y en árabe, ¿para qué le voy a contar? Claro, peor todavía. No, y hay algunos que el japonés se equivocan porque no saben, lo leen normal y dicen que no entienden. Claro, no se da cuenta nadie, no se preocupe usted por eso. El que ha estado absolutamente sembrado, y esta sí que es una frase para la historia, es Fidel Castro. Sí. Le hacen una entrevista en Vanity y dice textualmente, dice: soy un revolucionario y los revolucionarios no se jubilan. No se jubilan, no. Eso es bonito. Eso es bonito. Muy bien. Eso lo habían dicho antes de los rockeros. Qué bonito. Sí, que los viejos rockeros nunca morían. Nunca morían. Oiga, pues ahora parece que han encontrado al hermano que tiene algo que ver con alguna cosilla colombiana, ¿no? Pero ¿sabe que don Fidel me ha gustado por una cosa? Porque ha defendido a don Bill Clinton. Porque le acusan de si tenía un ligue o no sé qué. Y don Fidel ha dicho, bueno, pero ¿por qué le acusáis de esto? Esos son derechos humanos. Pues claro, eso me ha gustado. Sí, señor. No, es que es verdad, ¿no? Pero eso tiene razón, Fidel. Tiene razón, don Fidel. Es que de verdad un político puede ser magnífico político, claro, y tener un lío. Y tener un lío o dos. No, oiga, o ponerse medias y liguero. Así los hay en la historia. Claro, claro. Los malos son los políticos honestos castamente, pero que son un desastre. Fíjese Napoleón, la que organizó crear el Gran Ducado de Polonia porque tenía un lío con María Valesca. Claro. Claro, mire usted, pero claro, esas cosas hay que tener una cierta tolerancia y laxitud hacia ellas. Claro, claro. Bueno, pues a mí me ha encantado esto, ¿eh? Soy un revolucionario y los revolucionarios no se jubilan. Hay que tener, hay que tener laxitud sin llegar a la diarrea. Diga usted que sí. Don Fidel, 67 años, lleva desde el 37. Tenía que haber rematado diciendo, así que las siete omnia esperanza voy que entrate. 37, oiga, 37 años que lleva. ¿Qué edad dice usted que tiene don Fidel? 67. Una edad ideal, perfecta, admirable, la plenitud. Para no jubilarse. Es que vaya, es la mía. Don Fernando. Es que es la mía. Ya. Pues mira, pues dice que no se jubila, ¿eh? Bueno, no, pues claro, bien. Les parece muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar en ¿de apenas 5 minutos, vamos a hablar de los errores médicos. Uy, oh, madre. Tremendo, tremendo. En España no hay. ¿No? No, hombre, no, sí hay, porque... sí hay. Hace poco ¿a cuántos médicos han echado? Perdóneme, hace 2 o 3 días ha venido una sentencia condenando a un médico por un error. Vaya, ya era hora. Hace muy poco, 2 o 3 días, sí, yo no recuerdo lo que era, pero había una sentencia condenando a un médico por un error. Don Luis. Don Miguel Ángel. Dígame. Mire, antes he dicho que don Antonio me ha regalado chocolates de Albacete. Sí. Entonces los maños se han mosqueado justificadísimamente y me acaban de traer fruticas de Aragón. Maravillosas. Para que no se diga. Oiga, guárdenos algunas. Bueno, no. No les llevaré ninguna, no llegarán a Madrid. Porque voy a tomar el tren esta tarde, no llegarán a Madrid, que ahora don Ramón Acín me está esperando a mí aquí. Se la va a comer toda la semana. Nos la vamos a comer entre don Ramón Acín y yo. Bueno, bueno, pues nada, pues que le sienten mal. Las frutas tienen buen fin si se las come la Acín. Oiga, don Luis. Si se las come la Acín. Don Luis. Sí, dígame. ¿Sabe que tengo otra peña? Ah, tiene peña, ¿dónde? San Cugat del Vallès. Hombre, pues esa es muy fiel. Ya sabe usted que los catalanes son muy suyos, pero cuando son amigos, son amigos. Pero es que me escriben la carta desde Berlín. Desde Dublín. Ah, pero es que es una peña de San Cugat del Vallès establecida en Berlín. No, Dublín. Para mantener el espíritu de la peña, el encargado de echar la carta se olvidó. Ah. Y se iba de viaje a Dublín y se acordó allí y la ha echado desde allí. Y le obligan a aprender catalán, como dice don Carlos Fumares. Pues no me obligan, pero yo muy gustoso aprenderé. Aprenderá. Porque a estos señores yo no les pago el sueldo, a los funcionarios de la Generalitat sí. Oiga, su sueldo da para mucho, para mucho, para mucho. Están sacando un dinero continuamente a don Carlos. Óigame, don Miguel Ángel, ¿y en esto de los errores médicos viene algún errado? Pues o sea, ¿alguna víctima? No, son las que llaman. Las que llaman. Y viene también. Pero solo los sobrevivientes, ¿no? Viene también, sí, señor. Viene el portavoz del colectivo de afectados por errores médicos. Ah, bien, bien. Es una señora que se llama Lourdes Barón. Bien, bien. Y vienen abogados especializados. El tema es muy complicado porque, claro, hay que partícipe del supuesto de que errore humanum est. Errare humanum est. Entonces, errore no puede ser nunca un verbo, don Fernando. Tiene usted razón. Don Luis, es un repipi. El delito es cuando hay dolo. Es decir, y un chivato. Cuando hay intencionalidad. Es un repipi y un chivato. Claro que hay una responsabilidad por culpa, pero esa ya es más floja, claro. Claro. Bueno, no me vuelva a hacer citas que no sepa, don Fernando, que luego sale Grandel y le ridiculiza delante de la clase. Don Fernando, usted las mismas miserias. Usted quiere decir, don Fernando, que la cosa es cuando un tío deja cojo a otro a mala leche. Claro, ya, hombre, evidentemente, claro. Evidentemente. Claro. No, pero es un tema muy difícil y yo lo comprendo como profesional. Yo también me puedo equivocar un día en una apreciación jurídica, claro. Hombre, ¿a cuántos habrá mandado usted a la cárcel? No, pero porque no soy penalista, sino que duda cabe que alguno hubiera tenido que mandar a la cárcel, no. Pero es un tema muy difícil. Don Fernando, desde que se pasó a usted a la patronal. Que no me pasó a la patronal. Oiga, usted defendiendo a todo el mundo del espectáculo toda la vida, ganándolo siempre. Y de pronto se pasa a la patronal. Está usted muy equivocado, que yo defiendo a muchos trabajadores, por Dios, no diga usted eso. ¿Y a cuántos están en la calle, don Fernando? Pues no, a muy pocos, gracias a Dios. Ya. Ahora, es verdad, es que hay que tener un... Es muy difícil, a mí me parece dificilísimo juzgar el error profesional, porque todos estamos... Hombre, porque además supongo que no hay intención en ningún exacto. caso. Exacto, claro. Que hay una responsabilidad, ese es otro claro. tema. Pero hay cuando una un médico se equivoca de pierna, que tiene que cortar, que se ha dado, o se ha dejado dentro del abierto las tijeras y el esparradrapo... Mire, yo lo de esto es falta de pericia. Algo dentro lo puedo entender, o sea, me cuesta, pero lo puedo entender. Ahora, le cortar una pierna a un señor, la contraria, eso sí que no lo entiendo. Bueno, que eso ya ha pasado. Hombre. Pues habrá pasado. Pero tiene usted una frutica. Hombre, a ver si encima que se la va a comer no le va a pasar por la tarde. Sí, ¿Han saludado ustedes a los de la mañana? No, saluden a sus padres. Es verdad, sí. ¿Habéis oído misa? Sí. ¿Qué tiempo hace? Pues está cayendo una, don Fernando. Una helada tremenda. Bueno, venga, arriba, que ya va a ser. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Adiós. Pascual. Bueno, pues hacemos una pausa, les dejamos con las noticias de las 5 de la tarde. Inmediatamente después continuamos con Viva la Tarde. Antena 3, son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Noticias. Buenas tardes, Jordi Pujol explica a esta hora en Madrid el contenido de la entrevista que ha mantenido esta mañana con Felipe González.